20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti, una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Son las 20 de la X, hoy estamos a el primer sábado de este mes número 7. Estamos en la edición número 27 de nuestro conteo, el más importante en el occidente colombiano, que es en las 20 de la X. Yo soy Daniel Peláez y los voy a acompañar a partir de hoy en este conteo, para que ustedes empiecen a votar ya mismo con el numeral las 20 de la X. Recuerden que son ustedes los que deciden qué canción entra, qué canción sale, qué canción sube, qué canción baja. Todo eso lo controlan ustedes con el numeral las 20 de la X, así que vamos a tuitear y a publicar desde ya con ese numeral, el numeral las 20 de la X, a través de todas nuestras redes, arroba la X965, donde nos acompañamos una tras otra, éxito tras éxito. Y ustedes no se pueden perder nuestro conteo desde aquí hasta el mediodía. Vamos a ir tocando canción tras canción, las más importantes que suenan en la X, en nuestro conteo de la edición pasada, en la 26. Pues recordemos cómo quedaron las últimas 5 posiciones. Dua Lipa en el número 5 con Physical. En la posición número 4 está Megan Thee Stallion con Savage, al lado de Beyoncé. Se quedaba con el tercer lugar el señor The Weeknd con Blinding Lights. Tocaba la segunda posición, Drake con Tootsie Slide. Y se corona como la reina. Say Soul, este remix de Doja Cat junto a Nicki Minaj. Así quedó nuestro conteo en la edición 26, la semana pasada, en las 20 de la X. Hoy ustedes deciden qué va a suceder con estas canciones. ¿Quién se quedará con el primer puesto? ¿Entrará alguien nuevo en el top 5? Pues empiecen a decidir ya mismo con el numeral las 20 de la X, numeral las 20 de la X, numeral las 20 de la X. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como arroba la X965. Allí nos encuentran. Vamos a ir una vez con nuestras primeras 3 posiciones para nuestra edición número 27. Arrancamos desde la 20 hasta la 1. En la posición número 20, ya lleva 17 semanas con nosotros dentro de este conteo y se ha mantenido una semana más en esta posición. Los chicos de Coldplay con su canción Orphans. En la posición número 20, abriendo este conteo de las 20 de la X. Luego en la posición número 19, recibiremos a Harry Styles con su canción Lights Up, que ya completa 24 semanas cantando y disfrutando en nuestro conteo de las 20 de la X. Y para terminar esta primera ronda de nuestras primeras o de nuestras últimas 3 posiciones, está Dua Lipa con Don't Start Now. Posición 20, 19 y 18. En las 20 de la X los acompañamos hasta las 12. Recuerden votar numeral las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. We'll be right back. 19. Dicho 9. 19. Hi. Hey, what up? Come on. La, la, la, la, la, de la X. Llegaron los Cyber Days Volkswagen. Compra tu Volkswagen Gol Trendline desde 39.300.000 pesos o Voyage Trendline desde 40.300.000 pesos. Ambos con seguro todo riesgo y seguro de desempleo gratis, financiando con Volkswagen Crédito. Volkswagen. Oferta válida del 4 al 7 de julio de 2020. Consulta términos y condiciones en Volkswagen.com. Número 18. 18. 18. 18. 18. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. Already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me. artista Dua Lipa, que esta semana fue tendencia en sus redes sociales a través de Instagram. Primero estirando, ¿no? Porque eso es importante. Cuando uno se levanta, estirar y estar muy bien ejercitado. Y también por unas fotos que todos sus fanáticos quedaron de recoger quijada. Ahí estaban nuestras primeras tres posiciones. Bueno, en realidad las últimas posiciones de nuestro listado en nuestra edición 27 de las 20 de la X. Los acompañamos a través de redes sociales con el numeral arroba la X965 y el numeral las 20 de la X. Ahí ustedes pueden empezar a opinar y a votar de nuestras encuestas. ¿Quieren que suban? ¿Quieren que baje? ¿Quieren que salga? ¿Quieren que entre? Allí pueden ustedes dejar su voto. Y basándonos en eso, pues así mismo entran y salen nuestras canciones. Julio César Sánchez también está con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp. Catherine, un abrazo para ti. Empiecen a saludarnos. Miguel, Donato, un abrazo para ti. Freddy, Joan Sebastián, Jonathan Ordóñez, Adri, Héctor Fabián. ¿Desde dónde nos escuchan y desde dónde se reportan con las 20 de la X? Aquí los vamos a estar acompañando un muy buen rato con los éxitos que hacen parte de la programación de las 20 de la X. Anoche tuvimos una edición de Residente X y qué bueno es que ustedes no se lo hayan perdido. Ya queda ahí montado también a través de nuestro Facebook, nuestro fanpage como la X965. Así nos encuentran. No se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos para ustedes a través de redes sociales. Esta semana, The Weeknd junto a Doja Cat de su álbum After Hours, hay una canción que se llama In Your Eyes. Resulta que Doja Cat decidió colaborar con The Weeknd en un remix con esta canción. No le habían lanzado videoclip, pero esta semana ya vio la luz ese videoclip que primero, pues digamos que por lo que estamos viviendo, pues fue un videoclip que tocó hacerlo animado, pues por toda la situación de que no se pueden rodar en muchos sitios. Y la verdad es que ha sido un videoclip con la temática de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Muchas protestas. Es un llamado clarísimo a todo lo que está sucediendo. Hay algunas imágenes de carros de policía incendiados y toda la situación. Desde la muerte de George Floyd, que muchos artistas han levantado su voz de protesta a través de canciones y videoclips. De su álbum After Hours, In Your Eyes, pero esta es un remix con Doja Cat. La verdad, a mí me encanta, suena muy, muy bien. Este parcito juntos, qué lindos. La pregunta es, ¿será que entra en algún momento a las 20 de la X? Pues eso depende de ustedes votando con el numeral las 20 de la X. Vamos con tres posiciones más de nuestro conteo, edición número 27. Este artista, mire, en la semana pasada quedó dentro del top 5 de nuestras canciones favoritas del conteo. Y tiene una por allá en la colita que ya lleva 23 semanas con nosotros. Precisamente hablando de The Weeknd. En la posición número 17 lo tenemos con Heartless. Luego pasamos a la posición número 16. Esta chica con sangre latina, Camila Cabello, ocupa esa posición con My Oh My. Completando así nuestras primeras cinco últimas posiciones. Y luego, directamente desde el Reino Unido, On Stormzy, que ya completa 21 semanas dentro de nuestro conteo. Ganó dos posiciones en esta ocasión, estando antes en la 17. Pero ahora dice, a mí nadie me baja de aquí. Me trepo de nuevo a la 15. Llama a Ed Sheeran y juntos cantan On It. Ahí está la posición 17, 16 y 15 de nuestro conteo de las 20. Heartless de The Weeknd. My Oh My, Camila Cabello en la 16 y Own It de Stormzy en la 15. En las 20 de la X. Número 17. 17. 17. 17. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Sixteen says 16. Hey, yo, what up? Come on. De la X. Trust him. There's only here for one thing, but

Ahí está Stormzy, que ha sido en este 2020, a inicios de año, la verdad, rompió en cuestión de streams a través de plataformas digitales, en reproducciones. Ha sido una revelación completa este hombre que empieza a llegar a estos lados del mundo. Ahí estaba junto a Ed Sheeran de parte de su álbum Number 6 Collaboration Project con Own It. Llegamos a las 10:33 minutos. Estamos en nuestra primera hora de dos que duran las 20 de la X. Hoy es sábado 4 de julio. Los Estados Unidos hoy están de fiesta, ¿eh? Celebran, y digamos que eso se extiende a muchas partes del mundo también. Nosotros hoy celebramos son las canciones que suben. Nos da tristeza por las canciones que se van de las 20. Nos da tristeza de pronto por las que bajan. Pero también nos alegra cuando tenemos estrenos en nuestro conteo. Recuerden que ustedes pueden votar con el numeral las 20 de la X. Ahí les vamos a estar leyendo a cada uno de ustedes. Felipe dice: hola, que Blinding Lights suba de nuevo al número 1. Voto por ello, numeral las 20 de la X. Me encanta In Your Eyes. Pónganlo completo, por favor. Es muy buena, muy buena. Por aquí se reporta con nosotros Sherlock Holmes. Elemental, mi querido Sherlock. Desde el barrio El Lido. Saludos. Hoy nos acompaña Daniel. Aunque Sherlock nos está hablando que le encantaron los archivos X de hoy. Estuvieron increíbles. Además que los fines de semana venimos con archivos recargados, porque entre semana les damos una hora de archivos y los fines de semana son 2 horas de archivos X que ustedes tienen. Hoy de 8 a 10, mañana de 10 a 12, mañana domingo de 10 a 12 podrán escuchar los archivos X, luego de que desde muy temprano los acompañamos con Mañanas Fit, con el soundtrack perfecto para su actividad física, que lo extendimos toda la semana, ¿no? Ahora ustedes se conectan de 6 a 7 de la mañana y encuentran el soundtrack perfecto de Mañanas Fit, una hora para que salgan a hacer ejercicio o lo hagan desde casita. Y los domingos sí estamos desde las 6 hasta las 10 de la mañana con Mañanas Fit, para que usted haga su rutina ahí con su familia, los que hacen la rutina entre hermanitos, con los papás, con su pareja, para que tengan un buen calentamiento. Para eso estamos nosotros con la X96.5. Por aquí también se reporta José Reyes Rivera. Dice: hace mucho no escuchaba la X. Uy, ¿qué pasó, José? Y escuchar que Stupid Love de Lady Gaga está en el top 10 me da vida. Excelente. Eso es lo que queremos. Que ustedes disfruten de la programación de la X96.5. Ya voy a seguirlos leyendo a través de nuestro WhatsApp. Vamos con 3 canciones más, 3 posiciones más en nuestro conteo. Llegamos a la posición número 14. Ya lleva 21 semanas en nuestro conteo y se trepó una posición. Estaba en la 15. Le dijo a Stormzy: mira, te doy la 15, yo me trepo allá a la 14. Arizona Servas se mantiene en nuestro conteo ahora en la posición número 14 con su canción Roxanne. En la 13, Harry Styles dijo: a mí me dejan quietico aquí, yo quiero una semana más en esta posición. En la posición número 13 con su canción Adore You. Y llegamos a la posición número 12, casi a la mitad de nuestro conteo, para escuchar a Trevor Daniel con Falling. Recuerden que pueden votar, ya les estamos dejando las encuestas en Twitter. Si ustedes quieren que suban, que bajen, que salgan, ¿qué quieren que pasen con sus canciones favoritas? En las 20 de la X, voten ya en nuestra edición número 27. Vamos con la posición 14, Arizona Servers con Roxanne. En la 13, Harry Styles con Adore You. Y en la 12, Trevor Daniel con Falling. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hey, so what up? Come on. Las 20 de la X. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright.

12. 12. 12. 12. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Está Trevor Daniel tocando la posición número 12 en nuestro conteo de las 20 de la X, y los acompañamos a todos ustedes con grandes éxitos musicales. Estamos en esta mañana. Julio César Sánchez, un abrazo para ti, gracias por estar con la X. Claudia nos escribe, miren, me alegró muchísimo este mensaje. Y yo sé que al igual que Claudia existen muchísimos oyentes y cada uno de ustedes son muy especiales para nosotros. Dice, hola, feliz día, siempre me alegran la vida, escucho todo el día. Para mí no hay otra emisora, son lo único que necesito escuchar, ustedes saben lo que hacen. Bendiciones, Claudia. Gracias, preciosa, porque gracias a ti es que nosotros venimos hasta acá a darles a ustedes una programación increíble. Nos preocupamos porque entren sus canciones favoritas, porque la emisora suene muy bien para ustedes y por eso nos encanta acompañarlos. Un abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros. Por aquí está Pipe. Un abrazo. Gracias. Por aquí. Me dicen, por favor, quiero Savage y a Beyoncé de número uno. Por favor, Daniel, súbala, súbala. Voten con el numeral las 20 de la X. Nosotros hacemos lo que ustedes nos digan. Numeral las 20 de la X. Los acompañamos hasta el mediodía en este sábado 4 de julio, un sábado que amaneció delicioso en Santiago de Cali. Una lluviecita en la madrugada, eso que le hace decir a uno, no, yo de aquí no me paro, pero ni loco. Pero estamos aquí acompañándolos con este conteo que les llevamos cada semana, que luego, apenas terminemos, usted puede ingresar a nuestro portal web, lax965.com, y ahí unos minuticos después va a estar actualizado el conteo en nuestra página. Hoy tendremos también un segundo conteo a las 6 de la tarde con la X Top Dance, y ustedes no se pueden perder este conteo que está increíble.